continuación, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. ¡Buenos días para toda mi gente cool de Venezuela! ¡Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro! Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Hay que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con Enza García. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. En los barrios de Caracas, donde existen tantos males, pues son como sopos 200, para no entrar en detalles. Pues son como sopos 200, para no entrar en detalles. El que vive en estos lares, aunque sea todo un bombón, siempre dicen que es malandro, marihuanero matón. Siempre dicen que es malandro, marihuanero matón. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Las redadas son frecuentes y cuando es tiempo recluta, vivir allí es un suplicio, a quien agarren va para el servicio. Vivir allí es un suplicio, a quien agarren va para el servicio. No hay escuelas ni hospitales, aunque vive tanta gente. ¿Cómo te hacen esto mi pueblo, marginarte así de frente? ¿Cómo te hacen esto mi pueblo, marginarte así de frente? Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. El pobre vive en los cerros, el rico vive en colinas. ¿Será que en estos lugares llega la bendición divina? ¿Será que en esos lugares llega la bendición divina? Los que viven en el este, estos sí que viven bien. No hay redadas, no hay reclutas y los cuidan a saber. No hay redadas, no hay reclutas y los cuidan a saber. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. ¿Cuál será la diferencia si todos somos hermanos? ¿O es que ya se han olvidado que también somos humanos? ¿O es que ya se han olvidado que también somos humanos? Yo no veo la diferencia del que tiene y el que no tiene. Yo solo veo a Venezuela que marcha como ellos quieren. Yo solo veo a Venezuela que marcha como ellos quieren. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Ay, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 20 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la locución, vayamos con los créditos así de los grandes, ¿no? Tenemos en la dirección de gestión comunicacional a Iván Padilla Bravo, en la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. Y en los controles tenemos, señores, al único, inigualable, el niño bonito, los ojitos sonrientes, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche y buenas vibras, esta servidora, Enza García, Y abrimos con los guaraguao y este tema, ay que sí, ay que no, ay que sí, que no. Cada vez que lo escucho me acuerdo de un amigo y colega que recientemente fallecido, Carlos Figueroa. Él era salvadoreño y trabajamos juntos en Radio Fe y Alegría y siempre, siempre estaba escuchando los guaraguao. Y esta era una de sus canciones preferidas. Pero una cosa impresionante, cuando dicen que los guaraguao son como los Beatles de Centroamérica, es que no me cabe ninguna duda, porque la devoción que este compañero sentía por los guaraguao, bueno, aparte que él vivió toda la Guerra del Salvador, fue combatiente de la Guerra del Salvador, fue bautizado por Oscar Arnulfo Romero, y de verdad que es impresionante, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, abrimos con los guaraguao reivindicándolos tras esa situación tan vergonzosa y tan triste que pasaron en Honduras, ¿no? Que ellos fueron, los invitaron para un concierto y las autoridades hondureñas los retuvieron en el aeropuerto sin agua, sin comida, sin nada, y bueno, y los deportaron. Pues bueno, el pueblo hondureño se movilizó en repudio, se movilizó también todo el pueblo centroamericano y el pueblo venezolano. Porque nosotros no podemos permitir que se trate de esa forma a ningún compatriota y mucho menos a unos embajadores de la canción necesaria en Centroamérica, en América Latina, como son los guaraguao. De hecho, ayer fue la clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2017, y cerró con un concierto en desagravio a los guaraguao. Así que bueno, un abrazo aquí a todos los integrantes de los guaraguao, que una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? De verdad que hay colegas que tienen que leer un poquito y tienen que formarse, no andar hablando pendejadas, ¿no? Es que me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando denuncian, eso lo denunciaron el jueves en la noche, que habían deportado, que tenían retenidos en el aeropuerto de Honduras a los guaraguao, el periodista de Venezolano de Televisión, decía, bueno, los guaraguao, los Beatles de América Latina, y bueno, y tienen retenidos estos jóvenes. Por favor, ellos son contemporáneos con Ali Primera, son todos de la tercera edad. No, y entonces, bueno, porque estos jóvenes retenidos en el aeropuerto, y llamó a los guaraguao jóvenes, como tres veces. Y yo decía, este no tiene ni la más mínima idea de quiénes son los guaraguao y las décadas de trayectoria que tienen. Así que, por favor, colegas, lean un poquito, infórmense y no hablen sin saber. Es mejor quedarse calladitos, porque calladitos se ven mucho más bonitos, ¿no? Bueno, queremos también ofrecer nuestras disculpas porque la ventana arrancó media hora tarde la mañana de hoy. La situación del transporte definitivamente está crítica, ¿no? Esta mañana, mientras iba de un lado a otro tratando de buscar una parada con poca gente donde de verdad se pararan las camionetas y uno pudiera subirse, de verdad que veía el gentío caminando esa hora y me sentí en medio, no sé, la gente que tiene cable me imagino que debe haber visto algún episodio o conocer esta serie de referencia de Walking Dead, ¿no? Que es una epidemia de zombies, entonces las ciudades están atravesadas y surcadas por hordas de zombies que van caminando así como que buscando un cerebrito que comerse. Así estaba la gente esta mañana. Oye, vale, es lunes, descansamos el fin de semana, disfrutamos una feria del libro, no sé qué, la idea es que uno salga a trabajar contento. Pero parecíamos hordas de zombies del malestar tan grande, caminando de un lado para otro a ver dónde carrizo agarramos una camioneta. Y eso que en las mañanas es cuando las cosas están suavecitas. Porque por lo menos en las mañanas los peluches no te matraquean, no te insultan. Pero en las tardes, en hora pico, ¡Ave María! Y que no llueva. Porque si llueve, las recogen más. El otro día que llovió, pasaban las camionetas por la Varal vacías, puertas cerradas, había cola, no querían abrir la puerta. La gente golpeaba las puertas y el peluche, o el colector, como prefieran llamarlo, asomado a la ventanita y se reía y decía, no van a subir, no van a subir. Y para que después llegara otra que decidiera abrir la puerta, pusieran a una señora que ocupaba toda la puerta, dinero en mano, no, ni siquiera dinero en mano, 1,000 bolos. y más tarde llegaron a cobrar hasta 2.000, porque me lo comentó una amiga. Señores, ¿qué es esto? ¿Qué anarquía es esta? Nosotros tenemos claro que esto es algo unilateral por parte de los malandros del volante. Luiger me contaba hace un rato que esta mañana escuchó una señora, agarró y pagó los 300 bolívares y el chofer le dijo con todo el desparpajo: por eso es que no queremos trabajar. La señora le dijo: así, entonces no es por los repuestos, ¿verdad? Es que no es por los repuestos. Mira, esa actitud tan desafiante, sobre todo en las noches, ¿no? Sonia Vasconcelos me dice: para mí que a los malandros que atracaban en las camionetas los están contratando de colectores en las noches, porque de verdad es cada uno peor que el otro, ¿no? Esa actitud tan desafiante y de rabia hacia el pueblo, porque es rabia, me da la impresión de que esta gente está buscando algo más allá que un aumento de pasaje. Recordaba, ¿no? Cuando vi, una de las cosas que me llamó la atención cuando vi Historia de América Latina en la universidad, era lo de los paros de transporte para derrocar a Salvador Allende. En Chile hubo paros de transporte, no solamente colectivos, sino también para transportar alimentos. Iban a paro porque supuestamente los sueldos no eran dignos, que no tenían repuestos, que no tenían cauchos. Y el gobierno de Allende les subía el sueldo a cada rato y les daba dinero a cada rato y les conseguía los cauchos y les conseguía los repuestos, y los tipos se volvían a ir a huelga. Seguían en huelga, volvían a ir a huelga. Cuando desclasificaron los papeles de la CIA, encontraron que el gobierno norteamericano les dio un dineral. O sea, que si Allende agarraba y le decía: bueno, les voy a pagar 1.000 pesos semanales, los gringos les pagaban 5.000. Y los tipos, por supuesto, metiéndose un dineral sin trabajar. No me extrañaría que alguien esté financiando estos gremios para que estén haciendo esto. Porque esa actitud tan desafiante de... porque los han llegado amenazarlos, ¿no? Y el Lavaral, eso da miedo, realmente eso da miedo. Y le hago una alerta a las autoridades: no vaya a ocurrir una desgracia una noche de estas, ¿no? La gente amenazando a los choferes: bueno, algún día va a amanecer una quemada por ahí. Y los tipos se ríen porque no les importa. Entonces hay que investigar, hay que escudriñar quién o qué está detrás de todo este sabotaje con el transporte colectivo, señores. Vamos a abrir la participación de La Ventana. Mira que tenemos media hora, por favor, llamen por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y nos escribe Juan Guirola: buen día, ventaneros. Ah, pero este es del 17 de noviembre. Bueno, buen día, ventaneros. La Sunde advierte: productos que no tengan sus precios marcados serán vendidos a precios de adquisición. En Honduras, las libertades son presas del neoliberalismo. A la agrupación venezolana, los guaraguaos, se les prohíbe la entrada a Honduras. Y también dice, a ver, oye, pero que hay una cosa, que es la configuración, que fastidio. Aquí está, ok. En la mesa de diálogo en República Dominicana, el gobierno venezolano pone como una de sus exigencias que la oposición suspenda las agresiones económicas contra Venezuela promovida por la MUD. Bueno, sobre esto se logró que se sentara la parte opositora en República Dominicana, y bueno, el próximo encuentro entre el gobierno y la oposición por el diálogo será el 1 y el 2 de diciembre, ¿no? Los próximos encuentros por el diálogo entre representantes del gobierno nacional y de la oposición venezolana se realizarán el próximo 1 y 2 de diciembre del presente año, informó el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas. El gobierno de Venezuela y la oposición se han reunido el día de hoy, 16 de noviembre del año 2017, en la ciudad de Santo Domingo, para preparar la reunión formal del día 1 y 2 de diciembre de este mismo año, expresó desde República Dominicana. En transmisión de Venezolana de Televisión, en su momento precisó que en dichas reuniones se incorporarán los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y un sexto país que será anunciado por el gobierno venezolano este viernes. Anunció que esas reuniones serán presididas por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, con la participación del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, vamos a ver si de verdad se van a sentar. Tenemos, ¿cuántas llamadas? Dos, ¿verdad? Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, ¿con quién tengo el gusto? Lidia de San Martín. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Qué bueno. no pude meterme en la página del bono navideño, como no es mi cédula. Ay, no, caramba. No pude. Pero te estaba llamando por otra cosita. Ajá. Aparte de eso, me da tristeza la persona que de la cual yo tengo el número en mi cédula, porque ni ella ni yo. Ay, Dios mío. Ni ella ni yo. Pero bueno, otro día será. Mm. Mira, te estaba llamando para exponerte un caso. Ajá. En el Liceo Venezuela, que está en Capuchino, uh-huh, no hay profesor ni de castellano ni de ciencias naturales para los niños de primer año. Los profesores tienen permiso desde el año pasado por problemas de salud. Está bien, son seres humanos, ¿verdad? Se pueden enfermar también, pero pongan un suplente. Claro. Porque no puede ser que los niños pasen las horas ahí encerrados sin recibir clase. Porque entran a la hora que entran en la mañana, y si no hay clase, bueno, se tienen que quedar dentro del liceo. Esto es perfecto para que no estén en la calle, ¿verdad? Claro. Pero yo quisiera ver si se puede llegar este mensaje al ministro de Educación, Elías Agua, para así ver es. Si nos ayuda. Porque no, mira, ya vienen las vacaciones de Navidad y los niños están sin clase. Sin esas dos materias. Entonces el año que viene, cuando vengan los profesores, se los quieren devorar a los muchachitos. Y son niños de primer año que están empezando. Exactamente. Deben de tenerle una calma única, pues ellos vienen de otro sistema. Exactamente. Vienen de una primaria donde ellos hacían todo era una sola maestra. Ahora se encuentran con un poco de profesores. Ah, pero no tienen dos profesores. Entonces yo quisiera ver qué posibilidades hay de que me ayudes para que vean a ver si se puede hablar con el ministro, porque yo no sé cómo comunicarme, no tengo cómo comunicarme con él. Claro. Te lo agradezco. Bueno, con todo gusto. Besos. Amiga. Un beso gigante, un abrazo gigante. Bueno, aquí queda esto, ¿no? Aquí queda esta denuncia en el aire. Y la falta de profesores en algunos centros educativos, pues bueno, mira, es algo que hay que corregir. Muchas veces ocurre que hay maestros que son, vamos a estar claros, hay maestros o profesores que son reposeros profesionales. Entonces hay escuelas que contratan suplentes, pero los suplentes pues no ganan mucho o sencillamente no tienen dinero para pagarle un suplente, entonces tenemos esta situación, ¿no? Entonces, bueno, vaya esta acotación, ¿no? Este llamado al ministro de Educación, Elías Agua. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Luisa. Gracias por la llamada. Usuarias y usuarios, hablamos aquí desde el Cerrucho de El Hatillo. Ay, Dios mío, no sé ni por dónde empezar. Empezando. Transporte. Ay, Dios mío. Bueno, mira. Bueno, lo voy a ligar con otra. La barrera de las ñemas, de los huevos, pasó a 118,000 bolívares. 118,000 bolívares, ¿ok? El presidente de la República en estos días estuvo hablando y en los operativos se consiguen a 18,000 bolívares. Pues bueno, ahí está el dólar de guerra metido en el medio. 18,000 más 100 son 118,000 bolívares. Y no lo hago por decir otra cuestión, sino en este sentido. Nosotros tenemos una situación terrible con ellos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? Un bolívar, la de 91 octanos, ¿verdad? Una gandola de 30,000 litros cuesta, una gandola de 30,000 litros cuesta 30,000 bolívares. Y con eso, tú tienes, con cuatro gandolas, todavía compramos un cartón de huevo y va que chuta. Uh-huh. La refinería cuesta miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Para refinar, o sea, poner en manos del pueblo una cantidad de productos, que son los combustibles, ¿verdad?, a la mano nuestra para que el transporte fluya, vamos a estar claros, ¿verdad? Y entonces gastamos todo el dinero del mundo para subsidiar a una cantidad de sinvergüenza que son los transportistas de transporte de pasajeros y de todo nivel. Lo que usted acaba de decir de Chile es la verdad. La guerra Allende prácticamente lo empieza a tumbar, es el transporte. El transporte. Sí, señor. Y no, y a mí me parece que esto que están haciendo los camioneteros va más allá del aumento del pasaje por repuesto. Esto es algo insurreccional. Ellos están buscando algo peor, algo más allá, y alguien les debe estar pagando, y pagando muy bien. Exactamente. Entonces, ¿a quién estamos subsidiando? ¿Quién puede tener un carro en este momento? Difícil, muy difícil mantener un carro. Los cauchos cuestan una fortuna, señor. La batería vale una fortuna, todo vale una fortuna, menos el combustible con que se mueve el carro. Ya estamos subsidiando a una cantidad de personas que no puede ser. Eso no puede ser. Por otro lado, esta mañana escuché al presidente de Sunagro, el de la panadería, hablando de una cantidad de cuestiones que nadie le quita la razón. Ellos están supervisando una cantidad de panaderías para que el precio fluya, ¿verdad?, hacia el bolsillo del que más lo necesita, porque ahora todo el mundo necesita pan. Bueno, nos acostumbramos a comer pan, pero ¿cuál es el problema? Él puso un ejemplo, es un general, no me acuerdo cómo es el apellido de él, el general, usted dijo que en China no habían esos aumentos que hay en Venezuela, en China no había inflación con la harina, pero le voy a decir una cosa que usted no lo dijo, en China hacen cumplir la ley. Sí. ¿Tan sencillo como eso? Hacen cumplir la ley. Y si nosotros no hacemos cumplir la ley, se nos damos una palmadita al panadero, mira, chico, no lo vuelvas a hacer porque mañana voy a volver a venir y vamos a tener que hablar otra vez. No, señor, sí. Ese señor que llevarlo preso. No, y otra cosa que a mí me molestó, que una señora agarró y puso la denuncia diciendo, las panaderías están haciendo no sé qué, y dijo, dime cuál panadería. Me provocó responderle, todas. Por supuesto que son todas. Pero el tipo, dime cuál panadería, dime el nombre, cuál. No, es que esa no es la respuesta. No, son todas. O sea, por lo visto, este señor no compra pan. Aparentemente no compra, no come pan. No, le lleven el pancito calentito ahí para que se desayune todos los días a la oficina y no tienen idea de cuánto cuesta. Correcto. Voy con otra por aquí, fíjate bien. La señora acaba de hablar de que se le perdió su cédula y no tiene cómo acceder a la cuestión de esto, fíjate. Por supuesto, yo hablo en forma general en este sentido. Ese bono que uno accede a través del teléfono, los teléfonos inteligentes, que esa es otra cuestión. En Venezuela hay 30 millones de teléfonos, pero el 25% son los inteligentes, los otros 75 son los brutos, los teléfonos viejos, pues. Vamos a decirlo así. Y entonces no hay mucha gente que no accede a ellos, pero por otro lado, ese bono es para que uno es un bono de guerra, pues. Vamos a hacerlo así, porque es un bono para que tú logres que te alcance lo que tú necesitas este mes y el otro. Pregunto yo, ¿y en enero? ¿Habrá bono? Porque todo esto es helicoidal, sube y sube y sube y nadie lo detiene. Y me va a perdonar, Enza, pero yo lo voy a decir así porque lo siento, ¿verdad? Eso se llama ineficiencia de ciertos personeros que están dentro del gobierno, que pareciera que no ven hacia lo que es el pueblo, porque el pueblo es la que la está sufriendo. ¿Qué nos van a pedir? ¿Que nos apretemos más el cinturón? Que hoy escuché esto, tienen que reunirse y en grupo para defenderse. Hubo un problema en un sitio allí en el estado Barinas, donde se metieron en una finca y se llevaron todo lo que pudieron, inclusive a la gente. No se sabe ni dónde están. Se llevaron la leche, se llevaron el queso, se llevaron las vacas, se llevaron todo, no quedó nada. La respuesta es, a través de la gobernación, organícense y se ponen en grupos para que no los asalten. ¿Y las autoridades dónde están? No, así fue que nació el paramilitarismo. ¡Por supuesto! Por la impunidad, porque los ganaderos eran víctimas de delito y bueno, se empezaron a organizar para defenderse. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Existe un Estado. Exacto. Existe. Las autoridades están allí, hermano. Y mira, uno se despierta todos los días. Dios mío, en estos días ahora no voy a prender radio, pues. Da hasta miedo, realmente da hasta miedo. Y fíjate lo que pasó con los guaraguaos, ¿verdad? Amigo, el director de los guaraguaos se llama Ernesto Martínez. Es una persona, por supuesto, con la misma edad que yo tengo, que tenía la primera, que más. Pero bueno, mira, ¿cómo me pude reír con el periodista? Y estos jóvenes retenidos en Honduras, y yo decía, Dios mío, callado te ves más bonito. Por supuesto, y no molesta, por decirlo de otra manera. De paso, te dejo. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Gracias Ay, Dios mío, tengo un lapso, no puede ser. Fernando Lapresta, es que iba a decir Juan Girola. Por ahí nos escribe Rafael Aular por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Saludo, Mienza. Ayer estuve buscándote en la Filben y ya el stand del vacío estaba desmontado. Un beso totote, de todos modos. No, Rafael, yo nada, o sea, yo no estoy trabajando ya en Alba. En la Filben estuve, fue el sábado. Y lo que es el stand de Alba, pues este año no se montó. Este año, pues Alba transmitió desde la Filben, pero con el apoyo desde el stand de Radio Nacional de Venezuela. Y desde aquí, pues bueno, todo nuestro cariño y reconocimiento a Radio Nacional de Venezuela. Dice Rafael Aular, ahora con la aprobación de la ley contra el odio, la consigna de los disociados sería: con mi odio no te metas. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día, Enza. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Soy Raúl Barro, de Coche. Mira, ¿me escuchas bien? Sí. Ah, pues, creía que había interferencia. No, pero mira, quisiera hablar sobre que el señor Cheme, Oscar Cheme, él tiene un programa que se llama, que creo que es análisis, algo así, algo al análisis situacional. Algo. Entonces, él invitó a dos constituyentistas del estado Táchira. Entonces, aparentemente ellos son del proceso, ¿no? Pero lo que me extraña es que ellos dijeron, ¿no? Y Chemel abordó eso, ¿no? También, avaló que se libere el dólar para que los problemas de la frontera disminuyan. Oye, ahí no estoy de acuerdo. Porque el control que tiene el gobierno del dólar es para que para que no vacíen la reserva en dólares. Ahora mira, bueno, ya es que ya nos están vaciando con el contrabando de billetes. O sea, ya está ocurriendo, ¿no? Mire, me voy a referir también a los 100 años de la Revolución Rusa, que veo que el gobierno nacional no fue exacto en llevar a la población con los medios de comunicación nuestros ese proceso, que yo lo considero todavía importante, así claro, como lo fue la como fue la Revolución Francesa, tal cual. Ese es un proceso que debemos estudiar, y yo soy de la opinión de que se hubiera llevado, así como hicieron con la novela Lo Miserable de Víctor Hugo, que fue en 2 semanas, en varias entregas, varios capítulos. Bueno, que se hubiera llevado eso bien explicado en una semana, invitándose a historiadores que lo tenemos muy buenos aquí. Y se hubiera llevado tipo video así. Ahora mira, porque ese es un periodo muy importante, y también vi un bodrio que vi frente a la Asamblea Nacional, puesto por nuestro gobierno, celebrando los 100 años, pero con una salsa y unos tambores, y así no se hace un análisis político. Ahora mira. No, bueno, pero el Gobierno Nacional también, a través de la Fundación Orquesta Filarmónica Nacional, hizo un ciclo de conciertos totalmente gratuitos en el Teatro Municipal, que eso fue una maravilla. O sea, la Sinfonía Leningrado de Shostakovich era para morirse de la emoción, todo dentro. O sea, tampoco podemos calificar la celebración de la Revolución Rusa por un concierto de salsa y de tambores, cuando se han hecho conversatorios, se han hecho conciertos, no sé qué, mucho más acordes, ¿no?, con lo que es la efeméride, ¿no? Sí, porque, bueno, ya para terminar, no quítate mucho tiempo. Yo los invito a que investiguen sobre el 10º y el 9º congreso que tuvieron los socialdemócratas rusos, que así se llamaban los socialistas de esa época, donde ellos ahí analizaron, porque inmediatamente que termina la Primera Guerra Mundial, las potencias de la época le insertan una guerra civil llamada los blancos, las guardias blancas. Entonces ahí es donde Lenin inserta la nueva economía política, que inserta valores capitalistas provisionales para sobrellevar la cuestión económica, pero es un proceso que yo se lo y también leer partes integrantes, tres partes integrantes del socialismo que escribió él. También él hace un análisis de 6 meses de los primeros años de la revolución, que fue de 1905 hasta 1917. Bueno, gracias, Enza. Un abrazo grande, Raúl. Mira, lo que andabas hablando de la divisa, ¿no? Yo tendría que escuchar qué fue lo que se habló en ese programa de Oscar Schemel, ¿no? Lo que sí está claro es que hace falta unificar el precio del dólar, porque no sabemos cuánto cuesta, no hay un precio preferencial, es obvio. Hasta los mismos opositores de a pie lo reconocen, que el precio de dólar today no es el precio real, pero a ese precio criminal es que lo colocan todo. Yo ayer me quedé impresionada, fui a almorzar en casa de mi hermana y decía, bueno, déjame llevar algo de postre, bueno, déjame ver un helado de estos, que ya eran caros, ¿no? De estos de tres sabores, estos así grandotes, o sea, para toda la familia, pues, que te tienen de mantecado, fresa y chocolate. La última vez que yo lo había visto, que fue hace poco, o sea, que lo había visto, que había buscado el precio, yo creo que eso fue hace menos de un mes, estaba en 40 mil bolívares. Ya está en 100 mil bolívares. 100 mil bolívares, un helado. Una bolsa de chucherías, de estas de maíz, tortillas de maíz, 17 mil bolívares. ¿A dónde vamos a llegar? Pero es que de hecho, por mi casa, están vendiendo las galletas Tip Top, que son las más económicas, que el paquetico te trae dos galletitas mínimas. Ya están en 2.000 bolos. 2.000 bolos, un paquete de galletas Tip Top. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué tienen estos precios con las chucherías? Por los niños. Por los niños, porque a los niños les compran chucherías para las meriendas. Porque los niños piden chucherías, y si un niño quiere una galletica, porque está en la calle, la meriendita y el azuquita, la cuestión, o sea, ¿cómo le dices tú a un niño que no? Ahora resulta que un chocolate te cuesta más caro que una caja de cigarros. O sea, tenemos que ver, es impresionante, ¿por qué? Porque todo eso está calculado a precio de dólar today. Entonces, ok, el Estado, bueno, tenemos los CLAP, tenemos una serie de cosas que están, oye, que están ayudando, que están paliando. Sin embargo, hay otro tipo de gastos que quizás uno dice, oye, no son prioritarios, pero señores, para los que tienen niños, por lo menos una galletita que comprarle al bebé. Porque resulta que la harina de trigo no se consigue. Ahora resulta que hacer una torta te sale una millonada, porque todos los ingredientes están por las nubes. Y los ingredientes de una torta para hacerle al muchachito no vienen en una caja de CLAP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos los precios se están llevando al precio de dólar today. Y eso no puede ser. Entonces, hay que hacer algo. Fíjense ustedes, el sabotaje, y ahí podemos hablar, sabrá Dios cuántos cómplices no habrán dentro del Estado. El presidente Nicolás Maduro, para resolver el problema de dólar, pues dijo, bueno, vamos a abrir casas de cambio para que ya la gente, el pequeño, la persona que necesita comprar divisas, el natural, bueno, vamos a abrir las casas de cambio, que la gente compre los dólares libremente, las divisas libremente, y eso no se ha llevado a cabo. Fíjense ustedes, ¿alguien ha hablado de las casas de cambio? ¿Alguien ha ido a una casa de cambio? ¿Por qué no se han instalado? ¿Por qué aparentemente no se han instalado, aparentemente no están funcionando? ¿Por qué eso no termina de arrancar? Porque hay intereses. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra quinta columna? Eso viene de la Guerra Civil Española. Y era que, bueno, Madrid estaba acosado, estaba asediado, ¿no?, por las fuerzas franquistas. Los madrileños, pues, se tomaban las cosas con mucho sentido del humor. Esto lo contaba mi papá, que vivió la Guerra Civil Española. Los madrileños se tomaban estas cosas con mucho sentido del humor, ¿no? Porque Franco decía que, bueno, que en cualquier momento, que tenían cuatro columnas del ejército que iban a terminar tomando Madrid, que ese día a las 6 de la tarde se iban a tomar un café en Madrid, la Puerta del Sol, perdón. No, era lo que decían, no, que hoy a las 6 de la tarde ya tomaremos Madrid y nos tomaremos un café en la Puerta del Sol. Era lo que decían los franquistas, ¿no?, que estaban en los alrededores. Entonces, en la Puerta del Sol habían colocado una mesita con su mantelito y la taza de café para que cuando llegaran los franquistas se la tomaran, ¿no? Eso de una forma, pues, de guasa. Y esa mesita con esa taza estuvo los años que duró la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, una de las cosas que decía Franco, él decía, no, nosotros tenemos cuatro columnas asediando Madrid, pero tenemos una quinta columna que es secreta. Y la quinta columna estaba dentro de Madrid. Esa era la quinta columna. Nosotros tenemos definitivamente una quinta columna dentro de muchas instituciones, y sobre todo las que manejan dinero. Si no, veamos la cantidad de escándalos que se han destapado en PDVSA, la cantidad de dinero que ha perdido la patria a través de una cuerda de corruptos que estuvieron enquistados en PDVSA, en Cadivis, en COEX. Y ayer me decía mi hermana, trabajadora de PDVSA, dolida, decía que lo que más le indigna es no escuchar a nadie de PDVSA decir, oye, es terrible esto que está ocurriendo, vamos a investigar, pedirle disculpas al país. La parte decente de PDVSA. Alguien que dé la cara ante estos escándalos, que hay que decirlo, por órdenes y convicciones del presidente Nicolás Maduro y del fiscal Tarek William Saab, están saliendo a la luz y se está castigando a los responsables. Primera vez que ocurre que desde el mismo Estado se está denunciando y se está castigando a los corruptos enquistados en el Estado. Ojalá que el fiscal se meta en otras instituciones, las que tienen dinero, las que han manejado dinero, y empiecen a desmontar esa quinta columna que tanto daño le ha hecho al país y tanto daño le está haciendo a la revolución. Son las 8:56 y llegó el momento ya de despedirnos. El programa estuvo cortico hoy, transportistas mediante, bueno, debido a los transportistas, tan bellos ellos. Pero bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, de verdad. Vamos a darle paso, si es para acá, para la ventana. Estamos despidiendo, tenemos poco tiempo. Por favor, no es para la ventana. Bueno, vamos a darte un tiempito, pero por favor, sé breve, porque de verdad tenemos que despedir. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buen día, Elsa. Soy Jesús Espinosa. Hola. ¿Cómo estás, Chuba? Bastante bien, mira. Qué bueno. Estoy llamando por varias cosas. Primero, para felicitarte y por tu programa. Y bueno, agradecido por tu retorno. Tan bello, claro. Es que eres inolvidable, Chuba. Imagínate. Mira, la otra cosa es que desde hace tiempo yo había venido escribiendo por red algunos temas con respecto a lo que está sucediendo ahorita. Es decir, lo que está sucediendo ahorita, en algunos escritos que yo hice por la correa, lo preconicé. Que iban a suceder estas cosas, pero como Jesús Ismael Espinosa no tiene peso político en la voz, nadie le presta atención. Pero todas esas denuncias que hicieron hace como 7 u 8 años, la hice yo, porque se veía venir lo que está sucediendo ahorita. Había demasiado infiltrado dentro de la organización del Estado y todavía continúan. Ahí está el viceministro que tiene hasta 5 carros de estos libres que da el gobierno. Por eso, por ahí no podemos ir y se consigue cualquier cantidad de cosas extrañas. Y lo otro es que sí, hay una situación bastante complicada con lo que es el transporte, pero al parecer hay personas que están muy cercanas al gobierno recibiendo muy buenos beneficios que tampoco hacen nada. Por ahí se la pasamos de la Federación de Transporte haciendo cualquier cantidad de negociaciones, pero nadie le pone preparo. Y por lo otro que llamé, y me disculpa lo extenso, es con respecto a una situación que nadie le presta atención, pero que a mí sí me toca, porque el camarada es prácticamente mi padre político dentro de este proceso. Se llama Eduardo Samán. A Eduardo Samán le tiene un cerco mediático y no sabemos por qué. Porque Eduardo Samán, y si bien es cierto, no está ahorita apoyado por él completamente por el pueblo patriótico, no deja de ser una realidad que Eduardo Samán es revolucionario, mucho más revolucionario que algunas cuantas figuras por ahí que al parecer lo quieren estigmatizar llamándolo ególatra y llamándolo divisionista. No, aquí los divisionistas son los 4 o 5 adecos que están metidos en el PSUV, que no quieren ver las cosas que están sucediendo. Bueno, bueno, mira, Chuba, de verdad que me pones en un compromiso, porque la respuesta debe ser larga. Mi respuesta debe ser larga y son las 8:59. ¿No hay algún problema después de este? O sea que me puedo extender un tiempito más, ¿no? Pero mira, Chuba, estás ahí tocando muchos temas, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando tú dices, hay viceministros que tienen 5, 10, 15 carros. Señor, uno lo puede hacer, si bien uno lo puede intuir o uno ha visto cosas, ¿verdad? Pero uno no puede utilizar los medios para agarrar y soltar esas cosas así tan a la ligera, ¿no? Siempre es bueno agarrar y tener pruebas. Bueno, lo que está sacando el fiscal, mira que está esta prueba de esto, esto, esto, esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Porque si no, como, es como caer en el chisme, ¿no? Es cierto, o sea, hay infiltrados, es verdad, hay infiltrados. Uno ve gente con muchísimos beneficios. Uno ve cosas que, oye, que como pueblo es doloroso. Esta mañana, por ejemplo, estaba Fraso y Ana Rosa entrevistando a la candidata para la alcaldía de Cuba, no, para la alcaldía de Cuba, y le preguntaron por el transporte y dijo, no, que iba a hacer el esfuerzo para que el ferrocarril volviera a ser lo de antes. Está bien, pero ¿por qué no habla de las camioneticas? ¿Por qué no habla de los precios exorbitantes que le están cobrando al cubeño? ¿Por qué no hablan que después de cierta hora esas camionetas dejan de circular y se transforman en piratas, donde les cobran un dineral o sencillamente se desaparecen y muchos cubeños tienen que ir a sus casas en taxi? Y que si antes, en realidad un taxi tipo carrito por puesto, que varias personas agarran el mismo carro y te va dejando en la puerta de tu casa y a todo el mundo le cobran la misma tarifa. Que esa tarifa la subieron de 4 o 5 mil bolívares, la subieron a 10 mil, 11 mil y 12 mil todos los días, porque la mayoría de ellos son personas que trabajan en Caracas. Entonces, cuando le hicieron esa pregunta sobre el transporte, no estaban hablando tanto del ferrocarril, sino de las camionetas. Pero debe ser que como la señora no agarra camioneta, no se da cuenta. No se da cuenta. Mira, Rafael Lacaba hizo algo que me pareció gracioso, pero se lo recomiendo a más de un funcionario. Lacaba se disfrazó de indigente y se metió en una institución de supuesta ayuda a los viejitos y destapó un montón de guisos y cosas de corrupción, disfrazado de indigente. Yo le recomendaría a más de un funcionario, sobre todo a candidatos a alcaldía, que se disfracen y traten de subirse a una camionetica para que vean lo que estamos pasando los venezolanos. De verdad, yo entiendo que si los reconocen, no sé qué, va a ser un rollo. Pero que se disfracen, como la Cava se disfrazó de indigente. No se disfracen de indigente, pero pónganse unos lentes, una peluca, unos lullincitos, una franela. Y traten de agarrar una camioneta en la avenida Baral a las 5 de la tarde. Para que vean lo que está pasando el pueblo. Y el pueblo necesita ser escuchado, por favor. O sea, este pueblo leal al legado de Chávez, leal con la paz, leal con la patria, que queremos trabajar, sacar la patria adelante y apoyamos sin ningún tipo de dudas el proyecto bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Por favor, muchos funcionarios, pónganse a la altura de las circunstancias, porque de verdad que a este pueblo lo están golpeando demasiado. Lo que estaba diciendo, a mí me parece vergonzoso, definitivamente es mi posición, lo que está pasando con la campaña electoral para el municipio Libertador. Pienso que los partidos del pueblo patriótico son partidos aliados, y el hecho de que quieran tener, y ha ocurrido en otras elecciones, sus candidatos independientes representando a su partido, pues yo no veo que tenga nada de malo. Yo creo que los venezolanos somos lo suficientemente sensatos e inteligentes para decidirnos por la mejor opción, o por la opción que consideremos más adecuada. En otras elecciones, habiendo una oposición con una tarjeta única, se han postulado partidos del pueblo patriótico con su candidato aparte, que por cierto no han ganado, pero en ningún momento hubo un escándalo. Entonces yo no entiendo por qué el escándalo, porque el Partido Comunista y el Partido Patria para Todos están lanzando a Eduardo Samán, y ver a camaradas chavistas peleando en las redes sociales igual de sucio y de bajo que lo hace la MUD cuando se agarran a taconazos entre ellos. ¡Traidor! ¡Divisionista! ¡Fanático! ¡Adec! ¿Qué es eso? Entonces insultan a Erika Faría, insultan a Eduardo Samán. ¿Qué es eso, peleándonos entre camaradas, entre revolucionarios? No, señor. No, señor. O sea, yo soy la que pienso que deben tener igualdad de condiciones todos los candidatos. Y la alcaldía Libertador, que está tan papita, que no hay ningún candidato por la MUD ni por la oposición, el único es Nimer Evans. Nimer Evans por un partido evangélico se está lanzando. Ese va a salir, ese va a llegar después de la ambulancia. Entonces, bueno, señores, de verdad, es mi postura, es mi posición. Vamos a conocer programas de gobierno y vamos a votar de una forma consciente. No es decir, ay, no, yo voy a votar por Samán porque me da rabia, porque no me gusta Erika. Ay, no, yo voy a votar por Erika porque no me gusta Samán. ¿Qué es eso? El comandante Chávez nos enseñó a pensar, nos enseñó a debatir. Y aquí estamos entre camaradas agarrándonos a navajazo por eso. Señores, ahí están las opciones. Vamos a pensarlas, vamos a meditarlas y que gane el mejor. Y a votar por conciencia. En lo personal, de verdad, yo opté, y es mi postura personal, no voy a hacer campaña por ninguno de los dos. Votaré acorde con mi conciencia. Ay, Dios mío, de ese tema no lo quería tocar hoy, pero bueno. Pero ya que lo sacaron y que no digan que hay, que uno se calla la boquita, ¿no? Bueno, señores, ahora sí, son las 9:06 y llegó el momento de despedirnos. De verdad que antes de hacerlo, quiero agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando, como ya lo dijimos, a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de Alba Ciudad se encuentra Leo Vargas. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo. Y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan un día maravilloso. Nos vamos con musiquita de la temporada navideña, Maracaibo 15, La Moza. Quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos, quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos, besarte en los labios rojos y morderte en la boquita, besarte en los labios rojos y morderte en la boquita. Conocí una moza que me impresiona lo de la nomás, de piel tan fresca y lozana como florecita recién cortada. Me prendo enseguida, pues